médico expedido por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, año 1972. Con especialidad como médico legista expedido por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y especialidad en neurología infantil. Ha desempeñado cargos de ayudante médico de tribunales, Instituto de Criminología y Medicina Legal en Mendoza, médico de servicio de neurología infantil del Hospital Emilio Civit, Mendoza, médico a cargo de las unidades de neurología y EEG del Hospital Teodoro Shestakov, San Rafael, Mendoza, de 1982 a 2008. Es cofundador de la obra Corazón y Voluntad, Hogares para Niños Abandonados, fundada en 1984 en San Rafael. Cofundador del Colegio P178, Santa Teresita del Niño Jesús, niveles inicial, primaria y secundaria. Fundador de Educación y Familia, Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica. Ha brindado numerosas charlas y entrevistas en escuelas primarias, secundarias, en programas radiales, televisivos y ONG, y uniones vecinales sobre educación de los niños y jóvenes, familia y sociedad, orientadas a la plena realización del hombre y la mujer en su vida personal y comunitaria, y a desarrollar su sentido de responsabilidad y de solidaridad. Ha dado conferencias en congresos y debates públicos sobre sexualidad y familia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. La verdad que estoy re contento, pero alegre infinitamente porque haber venido acá, viendo lo majestuoso, lo hermoso de que es Bariloche. Vinimos con mi señora, cuando éramos novios, hace 50 años más o menos. Así que saquen la cuenta cuántos años tengo. Y me he quedado maravillado porque ver esto que veo, uno no puede negar la presencia de Dios en esas bellezas de esta naturaleza. Así que primero eso. Segundo, por ver la belleza de Dios en ustedes. Y en mí también. Porque me quiero mucho, les quiero decir. Porque nuestro Señor dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, qué mejor que verlos a ustedes. Ahí veo a mis hijos también. Vamos a hablar de un tema que es maravilloso, porque es el amor humano. Y que está muy complicado, como ha sido siempre en la historia de la humanidad, pero ahora parece que está mucho más complicado. Entonces, vamos a tratar de sintetizar rápidamente, porque son muchas las cosas que uno podría o querría transmitir, pero van a tener que ser forzosamente pocas. Decimos así más o menos el bosquejo de lo que vamos a tratar de desarrollar. Las bases del amor humano, digamos, cómo somos nosotros, qué es la sexualidad, qué significado tiene, para qué está la sexualidad, un poco cuáles son las dificultades que se presentan en ese desarrollo de la sexualidad en las personas, tan frecuente ahora, ver cuáles son, qué dice la ciencia actualmente sobre este tema, que hay mucho por conocer y que no es difundido, por lo tanto ustedes se tienen que comprometer a recibir el material, pedirnos nosotros material y difundirlo, porque hay muchísima ignorancia. Ya después les voy a decir, dar algunos ejemplos de que, a qué grado llega de que no se sabe qué es lo que se conoce actualmente. Y por último, un pequeño toquecito a las leyes, que ya con lo de Aurelio García del Orbe, que estamos apoyando, él es un ejemplo para nosotros, motivador para nosotros, para saber que uno nunca debe bajar los brazos. Acá no hay que nunca dejar darse por vencido. Un poco ese era el tema. Pasamos primero a lo que es el amor humano. Y muy rápidamente, muy brevemente, nosotros sabemos que el amor, a través de nuestra experiencia, y la hemos tenido como hijos, la tenemos como hermanos, la tenemos como esposos o como novios, en fin, como amigos, como un montón de cosas. Para sintetizar, el amor humano comprende en realidad y abarca todas las potencialidades del hombre y la mujer. Ahora hay que aclarar, antes decíamos el hombre y estaban todos felices. Llego a decir el hombre y me come la mitad de la audiencia. Acá no. Bueno, acá no. Entonces, es compromete todas las potencialidades. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres encarnados, somos seres vivos, tenemos un cuerpo que es sexuado, tenemos sentimientos, afectos, que es el sentirse atraído o sentir que uno rechaza cosas, que esos son un poco, muy simplemente, lo que son los afectos, y que mueven gran parte de nuestras conductas, que eso es algo que también tenemos que reflexionar. Nos movemos por emociones, por sentimientos, por afectos. Esto es importante recordarlo para el momento de educar a nuestros hijos y relacionarnos con tantas personas. Los afectos mueven mucho de nuestra conducta. Tenemos un cuerpo, somos seres vivos, tenemos afectos, tenemos inteligencia, que es lo que a ustedes les permite darse cuenta que están, que son ustedes y que yo soy otro distinto. Y la inteligencia en la que tenemos que ahora remarcar, porque en este momento está siendo atacada la inteligencia, ya vamos a ver por qué, eso es fundamental. Están desarrollados libremente los afectos, sin ningún control, sin ninguna medida, sin nada que lo acote, que lo limite, que lo ordene, y la inteligencia que está siendo negada en la realidad, está siendo negada. Pero tenemos también algo que es con lo que nosotros nos vamos a tratar de mover mucho, es tenemos la capacidad de elegir, somos libres. Pasa por la siguiente. Ah, ya pasaste. Esta chica de Guadalupe es maravillosa. Recién me conoce y ya entró en el lío. Tenemos un cuerpo, sentimos, conocemos y decidimos. Eso es lo que llamamos la voluntad y que lo estamos ejercitando continuamente. Pero si lo hacemos conscientemente, deliberadamente, nuestra capacidad de libertad y de ejercicio de poder sobre nuestra voluntad es cada vez mayor. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros niños. Y tenemos que darles el ejemplo, porque esa es la mejor enseñanza que podemos dar. Sigamos con la próxima. Bueno, somos seres vivos, sexuados. Ahora está bastante discutido el asunto de esto y sigamos por lo siguiente. Ya van a ver los conocimientos científicos actuales. Ustedes se van a caer de espaldas cuando yo les diga lo que... Yo ya les voy adelantando, no los puedo refrenar. A nosotros nos enseñaron que éramos hombres y mujeres. Ahora la ciencia ha demostrado, pero tal cual, que somos hombres y mujeres. O sea, no hay un tercer sexo. Ya, desde ya les voy diciendo, ya lo vamos a ir viendo. Somos sexuados. ¿De qué momento? Del momento que somos concebidos. Sigamos la próxima, por favor. Bueno, ¿qué necesitamos para vivir? Algo que ya lo dije, pero sí, pasa a la siguiente. Necesitamos alimento, necesitamos abrigo y necesitamos algo, que es lo que pasa a la siguiente, afectos. Digamos, sin afectos, sin amor, el hombre se muere y la mujer también, como decimos, los niños se mueren. Eso Mockenberg lo vio claramente y el doctor Abel Albino, que lo vamos a tener mañana, se lo va a recordar muy bien, demostró patentemente en los niños desnutridos que sin amor los chicos siguen mal, se enferman, se mueren y demás. Esa necesidad de afecto la tenemos todos y explica muchas cosas de lo que pasa en las personas confundidas con su sexualidad. Vamos a hablar después lo que es la orientación sexual y la identidad de género, ya lo vamos a meter todo en una bolsa, pero les voy a tratar de explicar un poquito la diferencia, pero que explica mucho de esos sentimientos que tienen muchas de estas personas, ¿sí? El afecto, los afectos. Pasemos a la siguiente. Necesitamos conocer esto, en esto me detengo 2 minutos nada más o menos. Conocer, ¿para qué está la inteligencia? Pensemos un poco, porque eso está en discusión. ¿Por qué? Porque siempre ha estado en discusión. Porque ha habido filósofos que han pensado mucho, pero han pensado mal. Entonces algunos dicen, bueno, sí, el hombre puede conocer, pero no puede conocer en realidad. La realidad no la puede conocer. Lo que piensa el hombre es, no alcanza a tener eso. Si nosotros negamos la posibilidad de conocer que tiene nuestra inteligencia, ya se pueden ir y terminamos la charla. Porque la inteligencia está hecha para conocer. ¿Y para conocer qué? La realidad. Esto. La inteligencia es intus legere, es leer dentro de las cosas, es darse cuenta que son Y un chico de un año se da cuenta que las cosas son... Sí, se da cuenta. Tiene un conocimiento intuitivo, tiene inteligencia, capta que la mamá es la mamá, aunque no lo pueda elaborar, racionalizar, no pueda encontrar relaciones causa-efecto. Capta, la inteligencia está hecha para conocer. Este aspecto es fundamental, porque ahora lo que se les va a estar enseñando a los chicos es que desconozcan la realidad, que vivan en un mundo ideal, ideológico, virtual, no existente, contrario a la realidad. Eso no solo afecta a la sexualidad, afecta al chico y a la chica desde lo más íntimo de la persona. Si nosotros le destruimos el sentido de realidad, los chicos no sirven para nada. ¿De acuerdo? Sigamos. Eso es conocer. Y eso es libertad, ya lo hemos dicho, es lo más grande en el hombre. Hasta que se casa, por supuesto. Pero hay pequeñas cosas, hay excepciones siempre en toda regla. Es poder decidir nosotros libremente qué. Y hacer lo que quiera. Yo voy al boliche, me drogo, hago esto, engaño a tal, me hago mi empresa, lo que sea. Eso es libertad. No, eso no es libertad. Ese hombre o esa persona es esclava de una pasión, de un afecto que decíamos antes, desordenado, malo. Él tiene ambición, quiere tener más o quiere tener más placer o lo que sea. Y no es libre, está esclavo. Libertad es elegir lo verdadero, lo bueno. Esa es libertad. Empecemos a enseñarle a los chicos. Esa es libertad. Porque nosotros nos manejamos en un mundo que ha hecho una ídolo de la libertad y en nombre de la libertad se hace de todo. Y ahora la citamos un poco, ¿no? Entonces, aprender qué significa libertad. Pasemos al próximo. ¿De dónde venimos? Acá entramos al núcleo de la cuestión. ¿De dónde vienen ustedes? Perdón, no me digan de San Rafael o Bariloche. ¿No? ¿De dónde viene cada uno de ustedes? Si se acuerdan, yo me acuerdo muy bien, miren. Yo me acuerdo que estaba en el tercio externo de la trompa del útero de mi mamá. Fue en ese momento empecé a vivir. En ese momento. Me acuerdo, no me creen, ¿no? Sí, ¿ves? De un hombre y una mujer. De lo masculino y lo femenino. Y eso es una realidad innegable, que ha sido siempre, que seguirá siendo así, pero que ahora se niega un poco, se niega. Venimos de lo masculino y lo femenino, incluso ahora que quieren hacer creación de vida fuera del útero, que se hace y demás, necesitan del elemento todavía masculino y femenino, hasta que empiece con la experimentación de clonación, que lo hagan de una célula de la piel y que ahí saquen una persona. Pero hasta ahora, hasta este momento, espero que todos ustedes hayan venido de un papá y una mamá. Recuerdo en este momento diciendo esto, cómo el conocimiento y la ciencia mal aplicada, no con libertad, sino esclavos de sus ambiciones y sus cosas, y vamos a hablar de la ambición intelectual de muchos, de hacer todo lo posible, el caso de una abogada que salió en una revista Familia y Vida y de paso les hago la promoción. Una abogada francesa que se ha ocupado de derechos humanos pero que quiere y está trabajando para que haya una ley que le permita a ella conocer quién es su padre, porque ella es de probeta y resulta que se casó y el marido también es de probeta y quiere saber si son hermanos. Esta es una historia verídica, no les estoy diciendo nada. Le estamos negando con eso lo más grande a una persona, que es poder nacer del amor del papá y de la mamá, del hombre y de la mujer. Entonces, decíamos, ¿qué significado tiene la sexualidad en el hombre y en la mujer? Pues genial, yo le pregunto a los chicos, de séptimo grado, a veces de sexto y de quinto, y les digo, ¿para qué está la sexualidad? Y para tener niños. Pero no saben nada estos chicos, digo yo. Es para tener niños. Esa es la sexualidad, es para amarse el hombre y la mujer, para encontrarse, para donarse mutuamente, para hacerse el compromiso libremente aceptado, y aguántenlo después, pero libremente aceptado, de decir el amor no es solo cosa de afectos. Porque puede empezar por el afecto, pero el amor involucra la inteligencia y la voluntad. Y yo amo a mis hijos, pero porque lo he decidido también. No es solo por el sentimiento, porque a veces le hacen cada cosa que para matarlo. Y mi mujer conmigo podría hacer lo mismo. Es una decisión. ¿Y hasta cuándo? Uno le dice a los chicos, le debe decir, ¿hasta cuándo hay que amar? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta los 15 años? ¿20 años? ¿25 años? ¿Que te hagas independiente o que te portaste mal conmigo? Los chicos, todos espontáneamente, yo doy charlas hace muchos años, ya en colegios y demás, siempre dicen, el amor es para siempre. Y esto lo vamos, nos va a servir para decir, bueno, a través de este amor humano, del amor de la madre al hijo, del amor del padre al hijo, el padre también valemos, ojo, los padres que se han borrado, nos hemos borrado en los últimos tiempos. Me parece que hay una falta, como dijo muy bien alguien que nos precedió, que hay una falta de virtudes en la sociedad actual, de virilización, de lo que tiene como la virilización en el sentido fuerza. Los hombres hemos perdido fuerza. Pues a recuperarla, muchachos, no con droga, no con alcohol, no con golpes, a recuperar el papel que cada uno nos corresponde, porque es lo que les hace bien a todos, nos hace bien a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras esposas. Esa es la cuestión. Entonces, nosotros sabemos que venimos de un hombre y de una mujer. Pasemos a la siguiente. Vamos a ver qué más nos dice. El hombre nace siempre en una sociedad, vive en sociedad y necesita de la sociedad. Todos los documentos escritos que hay, desde que empezó la escritura, ahora 5.000 años atrás, más o menos, y de antes, por la antropología, podemos saber nosotros que siempre ha venido de una sociedad. Nunca nació un chiquito fuera, en la selva solo. Siempre ha venido de una sociedad, la primer sociedad, previa al Estado y previa a cualquier cosa de la familia, hombre y mujer, previo. No existe el Estado si no hay familia. Que no venga el Estado a tratar de aplastar la familia. Nosotros, familias, tenemos derechos superiores al Estado y anteriores al Estado. El Estado, nosotros lo conformamos para que nos ayude a hacer un montón de cosas que solo no podemos. Por eso nos organizamos. Pero lo primero que hay es la célula básica de la sociedad. Ahora lo entendemos con esto. Sigamos con la próxima. Desarrollo psicosexual. Dos o tres cositas y después pasamos a otras cosas más. También interesantes. Sigamos. Nosotros, ¿somos hombres o mujeres desde qué momento? A ver, desde la concepción. Tienen 10 toros. Genial, es así. Somos hombres y varones y mujeres desde la concepción. Y cada célula nuestra, de la piel, de los músculos, del ojo, del cerebro, del corazón, de todo, la mitad, en mi caso, es de mi papá. Y la mitad de esa misma célula es de mi mamá. O sea que ustedes me están viendo a mí, pero están viendo a mi mamá y a mi papá y a mis abuelos también, de algún modo así. Porque esa es la herencia que vamos recibiendo. ¿Sí? Somos hombres y mujeres y están dos sexos, hombre y mujer. ¿Qué pasa con el niño cuando está en la panza de la mamá? Ahí también me acuerdo, ya me acuerdo un poco mejor esa etapa. Esa segunda etapa. Ya siento el latido del corazón de mi mamá cuando estaba nerviosa. Cuando mi papá la trataba bien, lo hacía bien, porque era un dulce mi papá, era un pan de Dios. Me acuerdo de todo eso, fíjense. Cuando nace el niño, el chico tiene conciencia él de que es varón o que es mujer, le pregunto. No, yo no me acuerdo. Ahí ya no me acuerdo. No tenemos conciencia de eso. Pero es varón o es nena, sí, eso es tal cual. Está una etapa de indiferenciación que se ve más claramente dentro del vientre materno y que les ha hecho llevar a algunas pobres personas que han sufrido mucho en su vida a creer que el niño ese que está dentro de la panza es un apéndice de la mamá, es parte del cuerpo de la mamá, que como que no es una persona todavía. Les ha llevado a pensar, ya van a ver por qué les digo esto, equivocadamente. Porque sí éramos una persona ya en el vientre de la mamá, de que fuimos concebidos somos una persona. Sigamos, ¿qué pasa con esa etapa ahí? Que hay una etapa después de separación e identificación. Vamos a esta, la siguiente. Ahí está. La niña o el niño va creciendo y se va dando cuenta, porque es inteligente. Capta intuitivamente, no razona, no puede decir todas las cosas como son, pero sabe, no soy la mamá, pero soy como la mamá. Se identifica. No hace falta recibir una clase de anatomía, ni que le empiece a decir, mirá, la mamá tiene útero, tiene seno, tiene... ¡No! ¡Se da cuenta! No son burros los chicos, no tenemos que empezar a enseñarle todas las cositas y ya vamos a decir por qué. No soy como la mamá, pero soy como la mamá. Vamos al varón. Siempre lo ponemos al varón después porque nosotros siempre llegamos tarde. No sé si se han dado cuenta. Pero... ¿Por qué tardaste tanto? En cambio, cuando yo era chico, mi mamá sí veía que yo estaba... Venía corriendo del colegio, ¿sabes? Porque me decía, ¿ya estás aquí? Bueno, pero eso es otro tema. Soy distinto de la mamá, pero soy como el papá. Ahí está la identificación. Importantísima la figura masculina. La mamá es insustituible, indispensable, no sé qué más, inaguantable. Ah, no. Pero, por eso ayuda. Pero la mamá es fundamental. Pero el papá también. Eso se ha visto ahora y se ve. La presencia de la figura masculina es fundamental. El padre hace falta. Aunque el papá no esté, aunque haya fallecido, aunque se haya separado, lo que sea. Necesita figura masculina. Le hace bien al chico y le hace bien a la nena también. ¿Sí? Sigamos la siguiente. ¿Qué pasa con esto? Bueno, puerta, ahí pasamos. Vamos al otro. Buscarle el otro. ¿Te acuerdas del otro? Qué rápido que Guadalupe. Bueno, ¿qué pasa con esto? Ahora entramos en un temita muy rápido, muy corto. ¿De qué pasa con aquellas personas? Ustedes saben, no necesita que se lo explique, porque ustedes también por intuición lo saben. Después uno lo va acomodando y va desarrollando y demás. Pero uno con el corazón y la intuición se va dando cuenta de que uno se siente atraído. Si es hombre, en general, por la mujer. Y si es mujer, se siente atraído por el hombre. Misterio raro, no sé por qué, pero yo creo que está muy bien. Entonces me conformo, está genial. Esa atracción natural y que se desarrolla y se hace más evidente cuando el chico llega a la pubertad, cuando va llegando a su desarrollo psicosexual, en algunos chicos y chicas se ve cambiada esa atracción y se presentan chicos que se sienten atraídos por varones y lo mismo chicas que se sienten atraídas por nenas. ¿Y qué es lo que pasa con esta atracción así? Digamos un poco qué es lo que ha pasado. Y retomo un poquitito el tema por esto. Vamos a ver qué es el amor primero y después tomamos este tema. Amor, necesitamos todo, ¿o no? Todo. Para vivir necesitamos todo siempre, todos los días de la vida. Necesitamos ser amados. Que ser amado es que te reconozcan. Yo a veces no conozco el nombre de alguien y digo, ¡ay, solamos, me olvidé! Me olvido de todo siempre. Pero me acuerdo, lo identifico, por lo menos sé que lo conozco, que es buena persona, lo trato. Uno, todos necesitamos ser reconocidos por la gente que nos rodea. Necesitamos ser valorados. Necesitamos que digan que somos importantes. En realidad, no tienen que decir que somos importantes. Tienen que descubrir que somos importantes. Cada uno de nosotros vale el universo. Cada uno de nosotros tiene en sí un niño, una mujer, un hombre, un anciano. Tiene en sí todo el universo en él mismo. Nosotros compartimos y tenemos todo lo que es del mundo físico. De la mesa, del piso, de las rocas, de esto que hemos visto, del agua. Tenemos todo lo de las plantas. Tenemos vida vegetativa cuando estamos en coma. Estamos en coma vegetativo, seguimos siendo personas, tenemos ese valor. Tenemos vida animal, tenemos sensibilidad y motricidad como los animales, tenemos instintos, tenemos todo eso. Y tenemos algo mucho más grande todavía, pero que es tan valioso como lo otro. Los sentimientos, la inteligencia y la voluntad, que esa es la parte inmaterial, que es la parte espiritual. ¿Y qué es lo que nosotros decimos un misterio? ¿De dónde viene esto? La ciencia no da respuesta a eso, les aclaro. La inteligencia, la voluntad y los sentimientos no son un producto de que nuestro cerebro funcione. Necesitamos el cerebro para que se exprese y para que reciba. Pero no es el cerebro el que genera eso. La inteligencia está fuera del cerebro. De hecho, los pacientes en coma que se han recuperado recuerdan y dicen cosas de que han escuchado y han vivido y muchas otras experiencias. O sea que en cada uno de nosotros tenemos una luz, brilla una luz. Eso necesitamos que nos lo digan. necesitamos que nos digan que te quiero, que qué bueno que sos en esto, aunque seas un tronco en todo lo demás. Qué bueno, por lo menos que bien que está peinado, le decimos. Por ejemplo. O que, como a mí me decían, che, qué bien que pintás, porque a los goles nada, para nada, malo el tronco. Necesitamos que nos reconozcan, que descubran que somos valiosos. Y eso tenemos que descubrirlo nosotros en cada persona. ¿Qué pasa con los chicos que tienen atracción por el mismo sexo? Yo tengo muchos amigos varones y para nada me considero ser gay sin que yo los desprecie para nada, porque ya les digo desde ya una cosa. Amo a las personas gay, lesbianas, travesti y todo lo demás. He tratado a muchos. Sigo tratando a muchos de ellos. ¿Tratando en qué sentido? No como médico, soy amigo de ellos y los que quieren que los ayude, los ayudo. Y muchos de ellos salen de esa situación. ¿De acuerdo? Pero la amistad masculina con otro hombre es un amor verdadero. No quiero yo daño para el otro y soy amigo para siempre, eso espero. Y la mujer con otra mujer, sin que sea lesbiana, necesita el afecto y quiere el cariño de otro. ¿Dónde se produce la complicación entonces? Cuando uno pone en ejercicio, en funcionamiento, por necesidad o por lo que sea, ya vamos a ver por qué, pone la sexualidad en el medio, que no está diseñada para eso. Se sale de ese orden para el que está hecha la sexualidad. ¿Que para qué era? Para tener hijos. Para, yo les agrego siempre dos cosas. Es para el encuentro amoroso del hombre y la mujer, que se eligen como compañeros para siempre, porque el amor es para siempre, y que de ahí, de esos dos bienes, del encuentro de dos bienes grandes, viene otro bien tan grande como ese, que es la vida de los hijos. Porque lo que es bueno genera más bienes, es indudable. El bien es difusivo, se multiplica. Pues eso es lo que pasa con el amor humano. Eso es lo que pasa con la sexualidad. Así que cuando les hablemos a los chicos de la sexualidad, es genial, es hermosa. Pero tenés que aprender a manejarla con la inteligencia y con la voluntad, buscando el bien verdadero del otro. Como yo le digo a los chicos. ¿Se quieren, se aman? Bueno, que aprendan a esperar. Si te quiere, fíjate, no lo pongas a prueba. Fíjate, si te quiere, no te va a pedir más cosas que las te debe. Cuando quieras unirte a él o a ella, tiene que ser con el compromiso voluntario de que sea para siempre. Porque ahí está comprobado de que te quiere. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los chicos que tienen esta atracción? Les cuento la historia muy breve y muy rápido, porque quiero pasar. ¿Cuánto más quedamos? ¿Queda un tiempo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien, bien. Bueno, si se cansan, me avisan y me voy yo antes. Bien. ¿Qué pasa con estos chicos? Yo quiero, a ver si pasamos, fíjate, a ver si encontramos, ¿no? Fíjate donde dice... genial. Ahora les voy a presentar algunos casos concretos, reales, de personas que han tenido atracción por el mismo sexo, hombres y mujeres, ¿sí? Que han contado sus historias. No, es otra cosa. Perdón, saliste de... Perdónenme. Saliste de... después volveremos en otro momento, si yo quiero, si vamos a volver. Saliste de... Bueno, vamos a aprovechar acá. Ustedes van a ver realmente que yo tengo todo pensado, bien ordenado. No, cuando sea grande lo voy a hacer, ya le he dicho a mi hijo. Bueno, Dios mío. Testimonio de personas sexuales es. Vamos a ver. Yo les voy a mostrar esto, pero para que vean esto, fíjense. Detrás de cada una de estas personas, de cada una y de todas las otras personas, hay mucho dolor detrás en su vida, muchísimo dolor, mucho sufrimiento. En nosotros hay sufrimiento, pero no tanto. En mi mujer hay mucho más porque se casó conmigo, pero en todos hay sufrimiento. Yo tengo hijos religiosos, esto es un aviso aparte, ¿no? Dos sacerdotes y dos religiosos. Y yo les dije, para que sepan bien lo que es el amor, mijito, usted puede elegir dónde sufrir. O se hace sacerdote o se casa. Pero eso son las partes. Pero tiene que elegir dónde sufrir. Está claro. Pero porque nuestro Señor dice, y eso sí lo entendemos todos, pero lo tenemos que vivir, entenderlo una cosa, vivirlo otro, que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y yo soy amigo de mis hijos y de mi esposa y de ustedes, porque Él dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado. El amor va unido siempre al dolor, acá. En el cielo no será así, pero acá sí. Así que a remangarse, muchachos y chicas. Hay que sufrir. Vamos, pasarle el enfermo. Bueno, este es un hombre, Walt Elliot. Este hombre se hizo operar. Era varón, se hizo operar de mujer, ahí está como es mujer. Y él dice, lo que yo quería desesperadamente era el reconocimiento de mis padres, aquello que yo sobresalía. Encontrar mi propio lugar donde pudiera expresarme, desarrollar mis talentos y hacer algo que yo disfrutara. Tiene otros elementos que yo después se los voy a comentar que no salen acá. Seguí la próxima. Es el mismo. Acá cuando es joven, cuando es mujer y cuando él se vuelve a ser hombre. ¿Sí? Su confusión respecto a la identidad de género lo llevó al alcoholismo, a la drogadicción y a un intento de suicidio. Estos tres elementos que estoy mencionando acá, alcoholismo, drogadicción e intento de suicidio, se encuentran, pero en gran porcentaje, en la población de los que están confundidos con su orientación sexual o en su identidad de género. Después les explico un poquito la pequeña variante que hay. Pero pensemos en él. A ver, dice, el cambio de sexo es una aparente victoria a corto plazo, ahora que están dando, ya están hormonizando, o por lo menos el centro en Buenos Aires, ¿sí? Para, bueno, ya les voy a decir lo que está pasando con eso, para que sepan. Ojo, que acá tomen nota bien de esto. El cambio de sexo, aparente victoria a corto plazo, pero un dolor que cargarás toda tu vida. ¿Sí? Pasemos al siguiente. Esta chica, Nancy Berghel, acá no sale el apellido, va a salir en el siguiente, es una chica belga, a los 42 años, había cambiado de sexo a los 42 años, no le gustó, pidió la eutanasia y se la hicieron. Murió en Bélgica porque está pasada la siguiente. Acá está Nancy cuando se está transformando en hombre. Y pasemos a la siguiente. Acá está Nancy. Un belga decide someterse a eutanasia por sentirse un monstruo tras un cambio de sexo. Esto es del diario ABC, del 2 de octubre del 2013. Bueno, es la chica, la misma. Les cuento la historia. Ustedes vieron la necesidad que él dijo, sentirse querido, valorado. Y hay otra parte de la historia que se las cuento. La mamá de Nancy tenía tres hijos varones, mayores que ella. Y ella quería un cuarto hijo varón. Así que cuando nació Nancy, cuando fue más grandecita, ya le dijo, vos tendrías que haber sido varón cada vez que se la encontraba. Y la mandó a dormir al altillo. ¿Y qué sintió Nancy? Tenía una herida emocional en el alma porque no era querida por la mamá. Ella tenía que ser varón para ser querida por la mamá. Y no podía hacer eso. Es lo que trató de hacer. Una herida emocional y una necesidad afectiva insatisfecha, que son los dos elementos, recuérdenlo, para que cuando ustedes se topen, ya sea en una marcha del orgullo, o una persona que conozcan, o un familiar, sepan que detrás de ellos, esas personas, en general, no lo han elegido, seguro que no han nacido así, no han nacido así. Y hay un sufrimiento inmenso. Y nuestra tarea, yo después les voy a decir cuál debe ser. Sigamos, otros casos. Este es un poco más alegre. Este chico, Rubén García, fue homosexual. Él escribe también acerca de su vida y tiene profundo dolor. Es profesor de inglés, este hombre. Es una biografía de heridas afectivas que poco a poco lo llevó a refugiarse en personas de su mismo sexo. él sale de eso y trata de ayudar a otros. Pasemos a otro. Esto para que vean rostros. Y acá me quedo un poquito más, porque él sí les recomiendo que lean los libros de él. Yo creo que los que puedan debieran leerlo, los que puedan, no solo los que quieran, por decirlo. ¿Por qué? Porque abre un panorama increíble. Yo, médico, después de 40 años de ejercer la profesión y de haber tenido 4 casos en 40 años de chicos confundidos con su sexo, a raíz de que me llegan en los últimos años más seguido algunos chicos, yo no era especialista en eso, ni soy especialista, me dediqué a estudiarlo, entro a leer libros que me dio una psicóloga, que después dejó de ser psicóloga, se hizo religiosa, pero me dio todo el material antes, genial, y estaban los libros de Richard Cohen. Y yo leo este primer libro de él, que se llama, yo lo tengo, y se lo puedo mandar por correo electrónico a los que quieran, se los recomiendo. Enseña mucho de la naturaleza humana, no solo de sexo. Él dice, yo tenía problemas, él vivió como homosexual más de 20 años, yo tenía problemas en todo lo demás, mi problema no era el sexo, por decirlo de algún modo, el problema es todas las otras cosas que rodean, las necesidades afectivas, las heridas emocionales. Está muy bien. Bien, él pasa en la siguiente. Él ha ayudado a cientos de personas personalmente y miles de personas. Él es judío de Estados Unidos. Él le pedía a Dios que le sacara esos sentimientos, porque él se acostaba con varones. Cada vez que tenía un problema en el trabajo, que le iba mal, se sentía solo, buscaba a un hombre y se acostaba con el hombre. Lo conociera o no lo conociera. Él vivió en pareja con un muchacho que se llamaba David durante 3 años y murió de sida, el compañero de él. Y él lo quería y lo amaba mucho y demás. Fíjense, las necesidades emocionales, afectivas que tienen todas las personas. Y él, después de ir por varios médicos, hay una entrevista en YouTube, ustedes pueden encontrar, Richard, son 9 minutos, genial, se las recomiendo. Él pide ayuda porque después de tener relaciones con personas del mismo sexo, él se sentía muy mal. Durante la relación se sentía genial, porque él dice, el sexo se ha hecho para el placer, lo cual es cierto, tiene placer, pero no se ha hecho para el placer. Nosotros sabemos que se ha hecho para el amor entre el hombre y la mujer, para tener hijos, y que da placer, genial, eso ya es la frutilla, el postre, por decir así. Pero lo esencial, lo básico, es el amor que hay. Eso es lo básico, no tanto si tenés mucho o poco placer, no es ella. En buena hora sí da placer. Bueno, él, después que tenía placer con un hombre, se sentía muy mal, porque él había soñado siempre tener una familia y tener hijos. Entonces va a ver a varios especialistas, psiquiatras y psicólogos en Estados Unidos y le dicen, tú naciste gay, así que tienes que acostumbrarte, ya se te va a pasar, tienes el sufrimiento por la homofobia que tiene la cultura imperante alrededor tuyo, por lo tanto ya vas a sentirte bien cuando te acostumbres. Él va a otro psiquiatra y este le dice, yo tengo la solución para ti. El tipo, oh, genial, cásate y se te va a ir todo eso. Bueno, él conoce a esta muchacha que es filipina, que iba en un coro, un artista, por todo Estados Unidos alegrando a la gente, y tiene un hijo con ella, y resulta que él vuelve a caer, se siente solo en un momento determinado, busca otro hombre para tener. Y ahí explota, él dice, no, le tengo que decir a mi mujer. Entonces va y le dice, mira, yo soy homosexual, me han dicho que soy gay, yo no sé qué hacer, yo quiero seguir contigo y con los hijos, pero con este hijo, pero si tú me aguantas y me ayudas, yo quiero salir de esto. Él ya había intentado con 3 profesionales y le habían dicho que no. Y la mujer le dijo que sí. Y le presenta ella a Joseph Nicolosi, que es un médico psiquiatra que ha muerto hace poco en Estados Unidos, fundador de un instituto, NARC, de estudio y tratamiento de la homosexualidad en Estados Unidos, lleva más de 30 años ese instituto, y lo ayudan a salir, y él sale de eso. Y él descubre qué cosas lo llevan a eso, ¿sí? Después sigue teniendo estos otros 2 hijos y él funda ese instituto internacional para ayudar a muchísima gente. Básicamente, hay muchos elementos para que una persona se detenga en su desarrollo psicosexual o se desvíe de lo que llamamos nosotros la finalidad de la sexualidad. son las heridas emocionales y las necesidades afectivas. ¿Está claro? Todo pasa por el corazón, como yo decía al principio, porque heridas afectivas son, necesidades, heridas en el corazón, y necesidades emocionales son necesidades del corazón. Es así, acompañado por la inteligencia, todo lo que quieren, pero es eso. Es una cuestión sobre todo afectiva, importante. Y él descubre que en su vida, y muy rápido, así vamos a los otros temas que son muy importantes, descubre que el papá había sido alcohólico, digamos, le golpeaba a la mamá y al hermano mayor, él se sentía muy mal, tenía que hacer de payaso en la casa para que se calmara el ambiente, la mamá sobreprotectora al ver que el niñito sufría por eso, él era, tenía un temperamento artístico, que le gustaba la música, todas las cosas, nada de habilidades para el deporte, se ve, entonces los compañeros en el colegio, vos sos un tronco, un marica, sobre esto, lo otro, entonces la discriminación que le llaman, el bullying que le llaman ahora, bueno, se le juntó la herida emocional con el papá, que él se fue formando en qué imagen del papá, cuando vio que golpeaba a la mamá y al hermano. Violento, mala. ¿Es bueno imitar? No. Acuérdense que el aprendizaje fundamental, y esto recuérdenlo, porque es lo que está usando el enemigo ahora, es repetir y repetir y repetir. Imágenes, imágenes, versos, frases, esto, pa, pa, pa, pa, continuamente. Terminan aprendiendo y convenciéndose uno. Si uno le da lo bueno, que es lo que debe de hacer, el chico va a aprender lo bueno. Mala imagen del papá. Y aparte, ¿buena imagen del hombre en general? No. Tampoco. No, no han ganas de ser hombres para ser así. Más vale que no. Si los chicos lo rechazan en el colegio y él se auto excluye también, porque también tiene una sensibilidad especial, aunque a veces los chicos se quieren acercar, el chico se siente rechazado, se siente mal. Y si se agrega, el excesivo cuidado de la mamá, que lo feminiza, perdónenme el término que diga, pero que lo sobreprotege, que no salgas afuera que te vas a resfriar, que no juegues con el muchacho que dice malas palabras, que no te subas a la escalera porque te va a caer, en fin, todas esas cosas, es como echarle mucha agua a una planta, lo terminan arruinando. Y si pasa como le pasó a él, que él lo descubre después, esto es un elemento importante. Él después de casado y estando con su mujer, él en un momento se le aparece una imagen de cuando él fue violado a los 5 años de edad. Repetidas veces por un amigo del papá, que también se llamaba David, para colmo. Entonces, resulta que el chico tiene todo ese abuso por parte del amigo, el papá, el amigo ese se estaba separando de la esposa, le pidió al papá que lo acogiera en la casa, era un tipo muy bueno, muy sociable, le daba regalos, lo trataba bien y bueno, abusó de él. Otra herida emocional grande. Cuando el chico va a llegar a la pubertad, en que empieza todo el cambio afectivo, intelectual y hormonal, no es que las hormonas produzcan todo esto, uno cambia porque va madurando todos los aspectos, también las hormonas, evidente, pero no es que estén despegadas, que las hormonas manejen todo. Cuando el chico va a empezar a entrar en esa etapa en que quiere saber quién es él, ¿sí? Saber qué es él, tiene que pertenecer a un grupo. ¿Ustedes son de algún grupo? ¿Todos ustedes? ¿De algún grupo? Por lo menos de Bariloche, de San Rafael, de Citado del otro lado, o del colegio, o del club tal. Todos somos de algún grupo, los que vivimos en sociedad, salvo algunos muy eremitas o muy aislados, que tienen otras cosas, pero todos pertenecemos a un grupo. Necesitamos vivir en grupo. Nos necesitamos mutuamente. ¿Sí? Cuando el chico necesita eso y está despertando, no puede entrar al mundo de los hombres, porque se le ha vedado, porque él tiene ese rechazo hacia el mundo masculino, por el papá, los compañeros y demás. Y puede entrar al mundo de las mujeres, aunque sea el más amigo de la chica y todo eso. No, porque una mujer, nada más que por eso. Basta que otro compañero, un chico mayor, en general un adulto, le diga, mirá, vos sos gay, como yo, nosotros nos vamos a entender genial, la sociedad no nos entiende, vos naciste así, porque somos así, y el chico entra y empieza a creerlo. ¿Por qué? Porque uno necesita sentirse bien con lo que uno es, justificarse. ¿A quién le gusta sentirse mal? A nadie. Todo lo que hacemos lo tratamos de justificar. Mira, no, yo me levanto tarde porque así hacemos en casa. Chao, listo. De algún modo necesitamos pertenecer. Ese sentido de pertenencia, los padres tienen que estar atentos y saber y ayudarlo al chico que encuentre su grupo. Pero para eso hay que prever todas las otras cosas antes mientras uno pueda. Uno debe abrazarlo al chico o a la chica, así sea, y por ahí les da vergüenza cuando empiezan a desarrollarse, pero no importa, hay que abrazarlo igual porque les gusta al final. Es como la señora, no quiere, pero quiere al final. Uno los abraza y le transmite el amor que tiene dentro. ¿Sí? Y eso es fundamental a la hora del desarrollo psicosexual de los chicos. Pasamos a la otra, vamos. Vamos a la otra que estábamos ahí. Estos son los libros que escribió este hombre, el Richard Cohen, que vive todavía, tiene varios videos, entren en YouTube y lean dos libros de él. Primero les dije uno porque se iban a asustar si les decía dos. Si seguimos un rato más, les decir los cuatro libros, pero no. Lean ese. Y otro que se llama Hijos Gay, Padres Heterosexuales. Plan de terapia familiar, así se llama el libro. Y él da instrucciones prácticas, practiquísimas, de cómo uno debe amarlos a ellos, respetarlos, porque él los ama y dice, yo amo los gays, las lesbianas y todo, porque yo he sido uno de ellos y los entiendo, los amo. Pero cuando me dicen a mí, che, ¿te parece bien que yo haga esto? Y no, mirá, si podés salir, mejor salir. Yo te ayudo, si querés. ¿De acuerdo? Porque él sabe el sufrimiento que hay detrás de todo eso. Y que lleva un sufrimiento mayor. Es lo que quiere evitar. Vamos a la otra. Entonces, esos dos libros. Genial, ahí está. Bueno, ahora sí vamos a ir un poquito. Ideología de género, ya les habrán hablado, han recibido algo, cierto, sí, ya están hasta acá. Bueno, pasar así. Acá. Esto sí se lo repito nada más para que sepan, porque es bueno repetir. Uno aprende por qué. Por repetición. Portate bien, lavate los dientes. Mil veces no lo hace, pero a la mil una lo aprende. Entonces hay que decirlo hasta que lo aprenda. Acá doctor, igual. ¿Qué doctor, dice la ideología de género? El micrófono, por favor. Oh, perdón. ¿Se lo devuelvo? No. Úselo. No, está bien. ¿Qué dice la ideología de género? Que cada niño o niña o persona puede elegir su orientación sexual, independiente del sexo biológico. Puede elegir ser gay, lesbiana, transexual, bisexual, neutro o cualquier otra. Primero eso, puede elegir. Segundo, la orientación sexual y la identidad sexual, la identidad de género, es un artificio psicológico social. Esto lo dicen las mismas creadoras, ya lo vamos a ver un momentito. Y me detengo un minuto. ¿Qué quiere decir que es un artificio? ¿Es algo natural de la persona? Que ellas dicen, la Sulamith Gillettoner, Judith Butler, otras que son de ideología de género, dicen eso. Es un artificio, un constructo social, dicen. Ellos dicen que la sociedad lo construye. No es cierto. Entre tantos errores que tienen, este es uno de ellos. Es un constructo de unas pocas personas que han sufrido un montón con estas cosas y que quieren imponernos a nosotros, los demás, que pensemos eso. Es una construcción de pocos, no un constructo social. ¿Sí? Esta idea de que uno puede elegir el género, el sexo, niega que existen papeles sexuales biológicos en la naturaleza humana. Ni el hombre, yo he ido a varios lugares, la última vez en la legislatura había una mujer que defendía la ideología de género, que yo me opuse, le dije algunas cosas y dice, pero si los hombres tendrían que parir ustedes. Así, un poco así, diciendo, ustedes tienen que parir. Y cuando yo encuentro una mujer, a la que amo y respeto porque es una mujer, ha sufrido mucho para poder decir eso. Porque ella lo ha visto como una agresión a ella el tener que parir. O la madre le hizo ver eso a ella. Porque si es el parir, para mí, yo me acuerdo del primer parto que vimos con mi mujer, fue lo más maravilloso que he visto, me acuerdo. Me quedé maravillado, mágico en el espectáculo de Bariloche. Miren que le dije que estaba lindo. Más, es algo indescriptible. Porque hay algo muy grande ahí. Bien. Tercero, que no se nace varón o mujer, que el sexo biológico no importa a la hora de elegir, la orientación sexual. Yo he estado dos veces con el director general de Política de Diversidad Sexual de la Nación, de Diego Borisonic, en Alvear, las dos veces. Las dos veces tuve que intervenir y decirle que estaba equivocado. Ya no me dejan hablar cada vez que voy, entonces. Pero les dije eso. ¿Cómo pueden decir que uno puede elegir el género o el sexo? Eso científicamente no es cierto. Está totalmente desactualizado. Y del sentido común, aunque nadie lo hubiera estudiado, tampoco es cierto. Entonces, no se dejen apabullar con los discursos esos famosos de no discrimines, todos tenemos derechos, qué decir, lo que yo hago con mi vida, qué te hace a vos, como me dijo Diego Borisonet en un momento, ¿qué se tienen que meter con lo que hago yo debajo de las sábanas? Y no me dio tiempo porque no me dejaron seguir hablando, pero el problema es este, ellos quieren enseñarle a nuestros hijos qué hacen ellos debajo de las sábanas, y eso no lo quiero yo, no tienen por qué hacerlo. De acuerdo, eso es importante. Otro, que también me dijo, cualquier tipo de relación sexual debe aceptarse como normal. A los chicos ya de 4, 5, 6, 7 años, en las currículas está puesto, en los currículas de la nación y de la provincia, en Mendoza está. Entonces, despertemos un poquito, ¿qué esperamos? ¿Que nos pase la topadora por encima? Así que vamos a ver, ¿no? Hay que reaccionar, algo hay que hacer. ¿Cómo van a enseñarle a los niños de 4 y 5 años que pueden elegir cualquier tipo de juguete, que eso lo pueden hacer, no es inconveniente? Pero ellos le agregan esto, eso es lo grave, no que juega, porque que un chico juegue con muñeca no me molesta para nada, y que una nena juegue a la pelota, yo jugué con mi hija hasta los 11 años, hasta que le dieron un pelotazo tan grande acá que no quiso jugar más. Pero no es que esté contraindicado, lo malo es lo que le meten ahí inmediatamente, porque vos podés elegir tu género. Y ahí va serio, ya les voy a explicar por qué. Pasemos, esto es lo que dice la ideología de género, la siguiente. Pasemos, la otra. Bueno, acá, ¿qué dicen los ideólogos? Esto no es todo aplicable, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Sulamit Firestone, todos ellos. Yo les voy diciendo las frases nada más, no importa quién las dijo, no se lo tienen que memorizar. Lo puede haber dicho uno u otro. Ella dijo esto, sí, no se nace mujer, mujer se hace, ¿sí? Ella, la Simone de Beauvoir, fue francesa, filósofa, amante o pareja de Jean-Paul Sartre, que es un filósofo existencialista y demás, pero que tenía algunas ideas un poquito malas, ¿sí? El feto de ella, esto es cierto, es una parte del cuerpo de la mujer y un parásito que la explota. Entonces yo les digo, Dios mío, yo me estoy tomando todo el tiempo. ¿10 minutos? 10 minutos. Bueno, he terminado. No, rapidito. Bien, en la relación hombre-mujer, cada acto es una violación por parte del hombre, la familia es unido a perversiones. Ella es autora del manifiesto 343 de 1971, que firman mujeres orgullosas de haber abortado. Entonces, cuando una persona, hombre o mujer, dice estas cosas, yo digo, no podemos que ellos sean los modelos de los chicos que nosotros no queremos que le enseñen eso a nuestros chicos. Sigamos la siguiente. Esta otra. Ya acá sé que cambió. Otra, Sulamit Firestone, canadiense, feminismo radical. El objetivo final de la revolución feminista es la eliminación de los privilegios masculinos y la eliminación de la distinción misma de sexo. A mí me dijo, en el Tower, en San Rafael, fue Emiliana Lilloy, también del equipo de Borisonic. Ella viene de España, varios años haber dirigido algunas campañas de diversidad sexual y todo eso. Y ella dijo, las mujeres no tenemos que ser igual que los hombres. Tenemos que tomar el poder, tenemos que empoderarnos. O sea que ya no es solo ni siquiera terminar con la distinción de sexo. Y yo le digo, bueno, está bien, si eso es lo que quiere. La crianza de los niños desaparecerá, se destruirá así la tiranía de la familia biológica. Cuando ustedes ven esto, piensen que han vivido en su familia. que han vivido personalmente en la relación de amor de marido y mujer o de novio o novia, de niños. ¿Cómo puede ser esto? Bien, reemplazo de la destructiva paternidad por el cuidado de los niños a cargo del Estado. Pasemos, ahora vamos. Ya tomamos velocidad. Ah, este, pará. Que son todos importantes. Este sí, porque es médico y es responsable de haber educado, mal educado, a toda la cultura occidental en sexualidad. Este hombre, que era un zoólogo, entomólogo, uno de los promotores del movimiento transgénero, sostenía, Alfred Kinsey escribió dos libros, 1949 y 1953. Uno, la sexualidad en el macho, en el hombre, y la sexualidad en la mujer. ¿Sí? Escribió. Esos experimentos que él hizo, lo que él detalla en los libros, son sobre lo que se basó toda la educación sexual después. Sí, lo hizo propio. Sí, pero increíble. Bueno, fíjese lo que dice, dos cosas nada más para que vean. Él en esas tablas, él describe cómo es la sexualidad del hombre y la mujer. Y para saber eso, él, hay una mujer extraordinaria, pasa la siguiente. Él quería demostrar de que los chicos ya tenían actividad sexual desde que nacían prácticamente. Entonces para eso tuvo que hacer experimentos. Una mujer, Judith Reisman, que vive todavía y tiene también, pueden entrar en YouTube y en páginas de ella, tiene muchísimo, léanlo porque si quieren saber. Ella es defensora de los niños y fue 4 veces asesora del Departamento de Educación y no sé qué más de en Estados Unidos, 4 sucesivas presidencias. Una mujer muy valiosa. Bueno, ella investiga los libros, los lee y descubre esto, en las tablas esto. ¿Cómo podían saber que un bebé de 2 meses tiene o no tiene un orgasmo? Un bebé de 2 meses, lo han sometido a ese chiquito, ¿cómo puede ser? ¿Cómo obtuvieron un registro de 26 orgasmos en 24 horas para un niño de 4 años? Esta mujer, que es doctora de una universidad, hizo una denuncia criminal contra 15. Como tuvo que, llevó adelante varios juicios. El Instituto 15 quiso hacerla callar, quiso hablar mal de ella, quiso hacer de todo. Al final, cuando iba avanzando el juicio que le hacía, le pidieron $54,000. Como no los tenía, no pudo seguir con el juicio ella. Les digo, aparte, la justicia humana es débil con los fuertes y fuerte con los débiles. San Agustín Dixit. Sigamos a la próxima. Vamos, ya terminamos. Sigamos. Otro, John Money, sigamos, ese otro no. Vamos. Judy Butler, vamos. Acá está, acá llegamos, al fin. Esto les va a dar un gozo, una alegría. Miren, acá están los miembros en este momento titulares del Colegio Americano de Pediatría. La doctora Michelle Cretella, que es la que está en el centro, se dan cuenta, ¿no? No, porque por ahí están tan confundidos. Y después está Paul McHugh, un psiquiatra que ha estado en Estados Unidos en Johns Hopkins Hospital, estudiando mucho todo el tema este, y un endocrinólogo pediatra, Hurst, se llama Paul también. Sigamos. ¿Qué dice el Colegio Americano de Pediatría? Esto... Miren, yo ahí les voy a dar una hojita, ¿cuántos son? Capaz que me alcanza una para cada uno de ustedes. Una hojita que nosotros repartimos en un congreso educativo provincial que se hizo en Alvear y fueron 700 docentes de toda la provincia de Mendoza. Y en la hojita esa decíamos todo lo contrario de lo que decía la oficialidad. Todo lo contrario. Esa hojita es la que les quiero dar a ustedes. Bueno, el Colegio Americano de Pediatras urge a los educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto, que es lo que están tratando de implementar ahora acá. Sí, lo están haciendo. Bueno, por eso. Entonces, esto habría que pararlo de algún modo por lo siguiente, por el bien de los niños. ¿Por qué? Yo les voy a decir, después les voy a dar otro trabajo, pero ese es más largo, lo pueden leer, yo tengo el resumen, de un doctor que es extraordinario, a ver si me acuerdo, Alexander Meyer, escribe en una revista de ciencia y técnica, New Atlantis, sobre sexo y género. Los 500 últimos estudios que se han hecho sobre sexo y género en la medicina occidental, por decir así, ¿sí? los revisa, los analiza, bellísimo. Para el que le guste leer y aprender, lo lee. Para el que no, me pide el resumen y le doy el resumen. Ahí descubre esto. Pasemos a la siguiente. Fíjense, y con esto yo creo, ahí va a quedar solo una cosita. Ya, 5 minutos más, pueden ser. Sí, 5 minutos, aguantan. Bien. Bueno, vamos. ¿Qué dice la ciencia? Esto lo dice el Colegio Americano de Pediatras, que es prestigioso, junto con otras dos entidades que juntan, una que es la Sociedad de Cirugía de Estados Unidos y no sé qué otro, y una de Médicos Cristianos de Estados Unidos, que son 20.000 profesionales firman esto. No es poca cosa, no es poca cosa. Dice, la sexualidad es un rasgo biológico objetivo binario, constituido por dos formas, XX e XY. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ustedes saben qué es? X es un signo de interrogación. Siempre es lo que uno no sabe. ¿No es así? Yo tengo una X y... ¡Pero las mujeres tienen dos X! ¡No las podemos conocer! Pero se van a acordar que la sexualidad humana es binaria. Quiere decir que dos elementos. Es como las computadoras. Uno y cero. ¿Sabe alguien computación? Es eso, no hay otro. No hay un tercero, 0,5 o 0, 1 y 2. No, 0 y 1. Con eso hace todas las combinaciones posibles, todo. Las imágenes, la audición, todo lo que vemos por la computación es por la combinación de esos dos. Todos los que estamos acá somos la combinación de esos dos. Es, fíjense, rasgo biológico binario. La norma del diseño humano es ser concebido como varón o como mujer. La sexualidad humana es binaria por definición, siendo su finalidad la reproducción y crecimiento de la especie. Pero yo le agrego eso otro que yo se lo dije al principio. Les faltó eso, no se animaron. Está hecha para el amor entre el hombre y la mujer, para la entrega mutua, para el compromiso permanente, para formar una sociedad indisoluble. Cuando uno le dice a los chicos, che, ¿querés ser feliz? Sí, un rato nomás. No siempre. ¿De acuerdo? Siempre. Los individuos con trastornos del desarrollo sexual, hermafroditismo, pseudo-hermafroditismo, todo lo otro, no son un tercer sexo. ¿De acuerdo? Nadie nace con un género. Todos nacemos con un sexo biológico. Y acá sí les digo algo para que no se sientan confundidos. En este tema, cuando lean el trabajo de Meyer, si lo leen, van a descubrirlo mejor. Pero, en este tema, podríamos decir que hay como dos grandes grupos, por decirlo. Es muy difícil definirlo porque es así. Lo que sería la confusión con la orientación sexual, que es el que siendo hombre se siente atraído por otro hombre. La vez pasada tuve una entrevista radial con uno y me dice, yo soy gay, soy muy hombre. Pero sí, le digo, si no digo nada para eso. Para nada, yo no dudo. Es hombre, pero tiene confusión en la orientación sexual porque no está diseñado el cuerpo para el aparato reproductor con el digestivo. Nada más. Pero nada más, una cuestión elemental, nada más. Sin hablar de la enfermedad y todos los otros problemas. ¿Sí? Eso es la confusión. Y lo otro es trastorno de identidad. ¿Idéntico qué es? Igual. Igual. ¿Y yo soy igual que cuando tenía un año? No. He cambiado. ¿Pero sigo siendo el mismo? Sí. Sigo siendo igual. Esa identidad. Permanecer en lo esencial. Identidad es ser uno. La ley de identidad está mal llamada. Es ley de no identidad. Es ley de cambio de identidad. Es cualquier otra cosa, pero no ley de identidad. Han cambiado el sentido de la palabra, entonces ya llegó la confusión que yo le dije al principio, de la inteligencia a todos los niveles, legislativo, ejecutivo, todo. La ciencia todavía no ha llegado, en algunos sí ha llegado. Algunos médicos han llegado a esa confusión, y educadores y todo. Debemos ser luz, para eso está la inteligencia. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos con la otra, a ver si sale algo más. Algo más que quería decir. Ahí está, en el anterior. Ahí está, bien. Ahí está, sos un kilo, Guadalupe. Por lo menos el mate se lo va a ganar. Sí. Creo que no se va a conformar con eso. Bueno, ¿qué pasa? He dicho la confusión de los que están confundidos en la orientación sexual. ¿Qué pasa con los chicos que tienen 2 años o 3 años y dicen yo soy nena, soy un varón? O las nenas que dicen yo soy un varón. Ellos no están confundidos en la orientación, porque un chico de 2 años no está pensando ni sabe qué es la relación sexual. Ni idea. Como yo tampoco tengo idea. No, no tienen idea. Pero se sienten que son otro, del otro sexo. Eso se llama transexualismo. Se le llama así, pero no nació así. ¿Qué es lo que hay en ese chico? Hay una confusión en la identidad sexual, pero no es un tercer sexo, ni es un tercer género, ni nada por el estilo. Es un trastorno que antes se llamaba trastorno de identidad de género, reconocido en el DSM-5, que es el catálogo de enfermedades mentales, y que ahora lo reconoce como disforia de género, y que tiene tratamiento. Pero ¿a dónde ha llegado la política ideológica de imposición? Que hay un doctor Zucker en Canadá que en los últimos 30 años trató 25 nenas. Esto sale en el trabajo de Meyer. 25 nenas, de las cuales 23 recuperaron su identidad. ¿Eh? Y 2 quedaron creyendo que eran varones. Bueno, el gobierno de Canadá, muy atento y respetuoso de las normas, cerró la clínica del doctor Zucker en 2015. Muy pluralista. Les voy diciendo cómo va la cosa, ¿sí? ¿Qué pasa con esto entonces del transexualismo? ¿Qué pasa con todo esto? Han estudiado, por eso yo no les voy a decir todo, pero ahí algo va diciendo. Se los voy a decir todo. Ahora sí, ahora sí. Bien. Quienes se identifican como sintiéndose el sexo opuesto, no conforman un tercer sexo, siguen siendo hombres biológicos o mujeres biológicas. Esto lo dice el Colegio Americano de Pediatría. Cuando un niño biológicamente sano cree que es una niña, existe un problema psicológico objetivo en la mente, no en el cuerpo, debe ser tratado. Estos niños padecen de disforia de género. Sigamos con la próxima. Ahora les digo una cosa. A los chicos, que yo vi un solo caso en mis 40 y pico años de ejercicio de medicina. Otros 3 eran porque tenían trastorno de la orientación. ¿Le gustaba varón o le gustaba negro? Un solo chico en 40 años, de que podía ser, ni siquiera constaté todo, porque lo derivé al psicólogo en ese momento, al psiquiatra, que es lo que hacíamos en ese tiempo. Un chico con eso. Era muy raro que un chico se sintiera nena o que una nena se sintiera varón. Ustedes han escuchado ahora que hay varios, ¿no? Sí. Sí, bueno. En Reino Unido, que es el departamento de, ¿cómo es que le llaman? De identidad sexual, que es donde los derivan, tienen un departamento. Se inscribieron 94, entre chicos y adolescentes y más grandes, para ser operados de reasignación de sexo. 94, un número impresionantemente grande. Si antes no. Pero ellos ya llegan y vienen del 68 más o menos con educación sexual, con todo esto, tácatete, enseñándole todo esto. En el 2014, eran 1986 chicos. ¿Y qué hacen con estos chicos? Esto ya está, los médicos confundidos, le hacen bloqueo hormonal al chico. Si antes de los 12 años le empiezan a meter triptorrelina, que ni sé qué es, pero sé que es un producto que se lo meten cada 2 semanas, una cosa así, bien. Le meten algo para frenar un proceso normal de desarrollo de su cuerpo, para que el chico no se sienta mal si se le desarrollan, si es una nena, los senos o todo lo demás, y para que el chico no le desarrolle el pene y los testículos, para que ese crecimiento no lo interfiera en su decisión de ser que es lo que él va a elegir ser. Eso es una locura. Después les digo cómo. Los empujan, porque el 100% elige eso después, a ser sometidos a cirugía de reasignación de sexo. Les extirpan los órganos reproductores, quedan infértiles, esos chicos, varones y nenas, y lo someten a tratamiento hormonal con estrógeno, si es un varón, para que sea para un varón. De por vida ese tratamiento. En los chicos y adultos, a lo largo de la vida, operados para cambiarles el sexo, mal llamado, porque no es que le cambien el sexo, le cambian la apariencia, le cambian los órganos, pero siguen siendo hombres o mujeres, en esos, el intento de suicidio, más otras hierbas, es del 5%. Quiere decir que estamos haciéndoles daño, pero yo espero que no sea a sabiendas. Si lo están haciendo a sabiendas, los que saben el daño, van a tener que responder frente a alguien que no soy yo, ni ustedes. Van a tener que responder por este escándalo, hacerle daño a los niños. Y si es por ignorancia, hay que difundir esto. No le pueden enseñar a los niños que elijan su gente. Además de la Dirección General de Mendoza, le estoy diciendo. Yo he presentado dos notas en la Dirección General de Escuela en el 2012 y en el 2016. A los directivos, diciéndole una verdadera educación sexual integral, que yo estoy de acuerdo, en acuerdo con la familia, si no, no, en acuerdo con la bibliografía médica y sociológica correspondiente. Tengo también ese artículo, si lo quieren leer alguna vez, por si lo quieren hacer. Dios dirá qué es lo que vamos a hacer. Sí. Tenemos que trabajar. Sí. Basta, dicho. ¿Alguna pregunta? Ahí se lo pasan a su computadora. Todo el material que traje, que no es mucho, está